Sección 4 de El Donador de Almas, de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Divagaciones interplanetarias. Descensus Averni. El divorcio se impone. Divagaciones interplanetarias. Pero si no recordaba ni su juventud ni su adolescencia en la Tierra, sí podía discurrir acerca de sus frecuentes y largos viajes por el cielo, y oírla hablar de estas cosas era imponderable embeleso e indecible solaz. Refería su viaje a los mundos de nuestro sistema solar. A Marte, donde la vegetación es roja y los mares de un lila prodigioso, donde existen maravillosas obras de canalización para llevar el agua proveniente del deshielo de los polos por todo el haz del planeta, donde la humanidad, más hermosa y perfecta que la nuestra, ha resuelto ya todos los problemas sociales y religiosos que aquí nos preocupan y adora a Dios en espíritu y en verdad. A Júpiter, donde la naturaleza apenas pasa por sus primeras crisis geológicas, donde los mares turbulentos de que más tarde ha de surgir la vida cuajan archipiélagos de algas que a poco desaparecen y encrespan y se agitan, furiosos de no hallar para lamerlos con caricia infinita ni los cantiles de una roca ni las arenas de una playa. A Venus, donde es todo verde, un verde que abarca inmensa gama de matices, donde el hombre surge apenas velludo y atleta, y labra el sílex a las sombras de las grandes cavernas hospitalarias y pelea sin descanso con los monstruos primordiales. A Neptuno, donde la humanidad es aún más civilizada que en Marte, donde el hombre ama al hombre como a sí mismo y Dios se manifiesta a sus criaturas por medio de los signos de la más alta poesía, de la más sutil delicadeza. A Saturno, donde el cuerpo, antes mortal, ha simplificado y refinado hasta poderse contemplar a través de sus carnes transparentes el fuego lejano y tembloroso de las estrellas, donde las moradas son de aire sólido de un suave tono de turquesa, donde los poetas y sus amadas vagan a la luz de siete lunas y de varios halos concéntricos y hechos de fluidos multicolores y que ostentan todos los tonos del iris, donde la luz ultravioleta es un agente acumulado en todas partes y encadenado al servicio de la civilización. A Selene, donde la humanidad, después de alcanzar el máximum del perfeccionamiento a que estaba destinada, se extinguió lenta y dulcemente, afocando en vano sus inmensos telescopios a la Tierra, para enviarle un saludo que la Tierra, estremecida aún por gigantescas convulsiones plutónicas y ayuna de vida animada, no podía, ¡ay!, recibir. Ya verán, por lo dicho, aún los menos poetas de nuestros lectores, que los departamentos de Alda y el Doctor eran de aquellos que absorben, que subyugan, que arrebatan, sin dejar un instante para acordarse de las tristes miserias de la Tierra. San Pablo abordó el séptimo cielo, y según afirma, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni es capaz la mente aquilatar lo que en él se contiene para futura recompensa del justo. Alda, más feliz que San Pablo, había recorrido 600 planetas de 40 sistemas. Había bañado su plumaje invisible en las luces cambiantes de Sirio y en los fulgores rojos del Aldebarán, se había sumergido en el polvo de oro de la Vía Láctea, había enviado un beso a cada una de las constelaciones geométricas que ruedan en el éter, arrancándole vibraciones de una música formidable y augusta. Porque en el universo todo canta. Nada se desplaza sin producir una vibración en ese fluido imponderable que invade el espacio. Ni el grano de arena que resbala del montículo levantado por la hormiga, ni el sol que boga por la eterna línea de su órbita parabólica. Los cielos cantan la gloria de Jehová, dice el salmista. Y esa gran sinfonía de los mundos, ese gigantesco orfeón del infinito, Alda lo había oído. Sentíase vestida aún de su armonía divina y llenaba de ella el espíritu de Rafael. Y Rafael enloquecía de ventura. Descensus Averni. Hasta la hora y punto en que el lector ha contemplado, tal vez con ojeriza y con envidia, el maravilloso idilio de Rafael, este podía decir respecto de Alda lo que en el libro de la sabiduría 7.2 se dice y que ya alguna vez he citado. Venerut autem mi omnia bona paraiter cum illa. Todos los bienes me vinieron con ella. Riquezas, esto ya era algo. Fama, esto era algo más. Amor, esto ya era mucho. Fe, esto era todo. En efecto, el doctor se volvía creyente. En un tiempo que médico no es un poco materialista, se había complacido en decir y escribir como Ingersoll, el asendereado ateo yanqui, con un estilo lleno de énfasis e indigesto de dogmatismo. El hombre es una máquina en la cual ponemos lo que llamamos alimento y que produce lo que llamamos ideas. Pensad en aquella maravillosa reacción química en virtud de la cual el pan fue trocado en la divina tragedia de Hamlet, The Gulls, página 47. Mas ahora, Rafael creía en el alma individual, consciente, espiritual e inmortal. ¿Cómo no creer en ella? Y solo pedía a Dios que aquel milagro que se había dignado operar en su cerebro no cesase hasta la muerte, y que el amor que glorificaba su vida, como la lámpara de Pritanco, nunca jamás hubiese de extinguirse. Empero, no fue así. Las lunas de miel, por más que sean tan excepcionales como la de nuestro héroe, cliché que todos los novelistas usan para designar al personaje principal de sus novelas, tienen su cuarto menguante y su conjunción. La del doctor los tuvo, por tanto, y muy en breve. Las diferencias entre Alda y él surgieron a propósito de una nadería, como surgen todas las diferencias en el seno del matrimonio, que, al decir de Byron, procede del amor como el vinagre del vino. Alda, según Rafael, no le dejaba meter baza. Cuando reclamaba la boca, la única boca que ambos poseían, solía dar tan buena cuenta de ella que 3 horas después aún hacía uso de la palabra. Como tenía tanto que contar, el trabajo era que empezara. Cierto, sus conversaciones eran siempre cautivadoras, capaces de suspender de sus labios al auditorio más esquivo, pero a la larga, el propio Lacordaire y el propio Gambetta fatigan. Por otra parte, Alda era absorbente y caprichosa en los filósofos, gustaba de ser oído, necesitaba público, y Alda era un público impaciente que no aguardaba sino la más ligera pausa para convertirse en orador. En un parlamento habría sido inapreciable. Al principio, Rafael, por galantería, le cedió la palabra cuantas veces quiso. Mas después fue preciso llegar a un convenio, dividiéndose por mitad de las horas que podían hablar. Empero Alda fue la primera en romper el convenio, y la entente cordialísima hasta entonces entre ambos se agrió sobremanera. Por otra parte, Alda era absorbente y caprichosa en todo. Mujer al fin. Cuando el hemisferio derecho quería dormir, el hemisferio izquierdo se empeñaba en leer. ¿Y qué lecturas? Novelas fantásticas como las de Hoffman, de Poe y de Villiers. Nunca libros científicos. No sé si he dicho que el doctor odiaba el piano. Pues bien, a Alda se le ocurrió estudiar el piano. Gustaba de envolverse en melodías como todas las almas femeninas verdaderamente superiores. Pronto intervino hasta en los vicios de Rafael. Odiaba el cigarrillo, que según lo que sabía, y esto lo sabía por el mismo cerebro en que manipuleaba, traía consigo la amnesia. Ahora bien, Rafael amaba apasionadamente el cigarrillo. Las golosinas la seducían y el doctor odiaba las golosinas. En resumen, aquellos espirituales gemelos de Siam acabaron por hacerse la vida insoportable. Esto no impedía que a las veces recordasen sus primeras horas de amor y como en el fondo tal amor ardía aún, se besasen con delirio. Mas tras del beso venía el mordisco, es decir, el doctor se mordía los labios. Aquello no podía continuar de esa suerte. Bien, dije yo que un alma era el regalo del elefante, afirmaba el desdichado Rafael. ¿Quién me puso vendas en el entendimiento para aceptar el obsequio? Dios mío, ah, Andrés, Andrés, qué inmenso mal me has hecho. Yo vivía tranquilo con las sopas de sesos de Doña Corpus y mis filosofías y mis visitas. ¿Por qué se te ocurrió ser agradecido? Así te lleven todos los diablos, poeta desequilibrado, romanista, esteta, simbolista, ocultista, neomístico o lo que seas. Pero Andrés no podía oír aquellos reproches. Perdido en Padua, la ciudad más melancólica de Italia, entre viejos libros y almas amigas, el poeta pasaba sus días labrando rimas misteriosas que le inspiraban sus espíritus circunstantes. ¿Acaso ni se acordaba del amigo de la infancia, ni de la donación, origen primero de tantas embregueces y a la postre de tantas desdichas? ¿Y Doña Corpus? Ah, la apocalíptica Doña Corpus, nunca como entonces deseando el juicio final. Pues no se le había vuelto loco de remate ese Lurie del doctor, cuando ni consultaba ya. Pasábase todo el día de Dios encerrado bajo 7 llaves en el consultorio, hablando solo, gesticulando y midiendo la pieza a grandes zancadas. A veces su rostro parecía el de un ángel, según la expresión celeste que en él se advertía. Doña Corpus advertía esta expresión celeste a través del agujero de la llave, pero a veces parecía rostro de demonio pisoteado por San Miguel. Los masones de México tenían la culpa de todo. El doctor acabaría en San Hipólito. Valía más que se acabara el mundo. El divorcio se impone. Cierto, con poco de dominio sobre sí mismos, Alda y Rafael habrían llegado a la paz matrimonial, a esa paz que viene por sus propios pasos algún día, cuando ambas potencias beligerantes se fatigan de la tragedia y optan por la salvadora monotonía de una unión, sin amor, pero también sin crisis, viendo en adelante pasar la vida como la vaca mira pasar el tren. Mas el doctor y Alda se amaban a pesar de todo, y el amor no es acaso más que una encantadora forma de odio entre los sexos, de ese odio secular que nació con el hombre que continuará in externo. Oh, sí, los sexos se odian. El beso no es más que una variación de la mordida. El amor en sus impulsos tiene ferocidades inauditas. Los abrazos fervorosos de un amante sofocan, como los de un oso. ¿No habéis visto alguna vez a una madre joven besar a su hijo hasta hacerle llorar, besarle con furia, casi con ira, causarle daño? Pues lo propio haría con su amado si tuviese vigor para ello. Y hasta las locuciones peculiares del amor son feroces. Entra por mucho en ellas el instinto de la antropofagia que la cultura no ha podido aniquilar en la humanidad. Te comería a besos. Se la comía con los ojos. Se dice frecuentemente, como si la asimilación digestiva fuera la forma por excelencia de la fusión entre los enamorados. Así pues, Alda, que por alma que la supongamos, llevaba todavía en sí muchos de los instintos femeninos, y Rafael, que aunque enfermo de la voluntad, era viril, se odiaban amándose y se amaban odiándose. Los diálogos agresivos se multiplicaban, y aunque las reconciliaciones eran tanto más hermosas cuanto los disgustos eran más fuertes, estos iban dejando en ambos espíritus un sedimento de amargura, un resabio profundo de tristeza. Fuerza era llegar a la conclusión deplorable a que llega la mayoría de los matrimonios modernos cuando no están de por medio los hijos, y a veces aún cuando estos estén de por medio, al divorcio, enfermería legal de las incompatibilidades de carácter. En la conciencia de Alda y del doctor estaba que era este el solo remedio. Y si Rafael no se atrevía a abordar la cuestión, Alda la abordó con la resolución que en los casos difíciles caracteriza a las mujeres. «Es triste», respondió el doctor. «Triste, pero necesario. ¿Y cómo realizarlo?» Una noche, de arduo debate a propósito de lecturas, en que el doctor veía con el pasmo que Alda echaba mano de sus propios conocimientos para argumentarle sin misericordia, con movimiento súbito, aquel echó mano de un pequeño revólver que abría su oscura boca sobre el escritorio, puesto ahí más en calidad de bibelot que de arma, y llevándoselo a la sien derecha, exclamó, «Este es el solo medio de divorciarnos». Pero Alda respondió tranquilamente, «Te engañas, yo te seguiría por toda la eternidad, iríamos siempre unidos como Paolo y Francesca». «Entonces...» «Por otra parte, tú no tienes derecho de matarte». «¿Cómo que no lo tengo?» «Es claro, yo poseo la mitad de tu cerebro, y esa mitad no quiere morir». «¿Pero a qué título la posees?» «A título de conquista. ¿No es este el mejor título de posesión ahora?» «Pues pregúntalo a Inglaterra y a los Estados Unidos. Si pudieras suicidarte a medias, ya sería otra cosa». «Es imposible. Provócate una hemiplejía». «Alda, mira, hay otro medio, que yo encarne en una mujer». Mas necesitamos a un hombre, a Andrés. Él es el único que podría operar el milagro. El ánimo del doctor se había calmado y repuso. Dices bien, así aún es posible que seamos felices, tú con tu cuerpo, yo con el mío, y que nos amemos sin nubes. Porque después de todo yo te amo. ¿Eres acaso la sola a quien puedo amar? Semipersonalizada en mí, acabaría por odiarte a muerte. Encarnada en una forma femenina, te adoraría con adoración infinita. Por mi parte, tornaría a pertenecerte como antes, estaría sujeta a tu mandato, sería de nuevo tu augur y viajaría de nuevo por el infinito, Más todavía, como mi cuerpo formaría con mi espíritu una persona civil y no canónica, mi cuerpo te pertenecería lo mismo que mi alma. Busquemos, pues, al donador. Busquémosle. ¿Sabes su paradero? Antes de que yo encarnase en tu cerebro, estaba en Padua. Partamos entonces. Y aquella noche Doña Corpus recibió la orden de prevenir las maletas. Fin de sección 4.